Ya tenemos en línea telefónica a nuestra invitada de hoy, Yeglay Cruz Hernández. Repetimos, ella es ingeniero agrónomo, docente universitario de la Facultad de Agronomía de la UCLA y magíster en Ciencias del Suelo en la UCB. También es miembro de la Comisión de Manejo de Suelos de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, presidenta de la empresa Agroinsumos Cruz. Buenos días, Yeglay. Buenos días, Gilberto. Gracias por la invitación. Espero que estén muy bien. Agradecida por la oportunidad de conversar con ustedes estos temas de importancia agrícola. Y en verdad, felicitaciones por el enorme trabajo que están haciendo con la radio. He visto varias publicidades de ustedes, lo sigo a través de Instagram. Y felicitaciones, porque en verdad nuestro sector agrícola requiere de este apoyo y de esa información técnica que yo sé que tratas de llevarla de la mejor manera y de apoyar a nuestra agricultora, a nuestra agricultura. Así es, muchas gracias, Yeglay, muchas gracias por tu palabra. Y un honor tenerte con nosotros nuevamente. Nos conocimos en la Expoferia y conversamos luego en el programa que teníamos en Sonora, en la otra emisora. Bueno, ya tenemos nuestra plataforma radial instalada pues aquí en Acarigua y directamente tratamos de hacer y continuar con nuestro trabajo que hemos venido haciendo, primero con el periódico, la página web y ahora pues de manera radial, pues a través de las ondas y también por la página web, porque estamos saliendo en simultáneo por visionagropecuaria.com.be. Pero lo que importa es también tu trabajo. Claro, claro que sí. Gracias, ahí está. Tu trabajo ha sido en especial el manejo integrado de plagas y enfermedades, aplicación de productos indicados, tu conocimiento, pues también como docente universitaria, ya que avalas pues esta camada de nuevos ingenieros agrónomos, dándote una felicitación anticipada del 7 de mayo, que es el Día del Ingeniero Agrónomo en Venezuela. Cuéntanos un poco acerca del trabajo que has venido realizando, sobre todo ahora que comienza un nuevo ciclo de invierno, sobre todo en la zona de Portuguesa. Sabemos que estás en Lara, que es tu área de influencia, pero que tienes también por acá pues mucha gente que solicita tu servicio y tu atención. Sí, como estás comentando, Gilberto, la oportunidad de pasar por las aulas de la UCLA, formando estudiantes, pues eso también abre un abanico y da opciones a tener varios panoramas también, porque de repente estar del otro lado formando hace que cada día seamos como que más exigentes también a nivel profesional, es decir, ponerle un poquito más de empeño, más pasión a esta labor. Y básicamente nosotros como empresa estamos ubicados en Lara, pero también atendemos la zona de Portuguesa. Y el manejo biológico, bueno, es decir, me ha tocado porque en sí mi especialización es más que todo en ciencias del suelo y el área de fertilización. Pero cuando vas al campo, el agricultor empieza con una serie de preguntas o una serie de necesidades que también requiere de hacer un manejo integrado de su cultivo. Y entonces también nos preguntan, tengo esta plaga, tengo esta enfermedad, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo mejorar las condiciones del cultivo o prevenir, verdad? También el ataque o la incidencia de estas plagas en el mismo. Entonces, me ha tocado, pues, digamos, también incorporar esos conocimientos y mejorar, digamos, cada día más para llevarle esa información que requiere nuestro agricultor, ¿no? Y en el caso del manejo integrado, creo que está llamado, el manejo integrado de plagas está llamado a que nuestros agricultores cada día se sumen a este tipo de técnicas, de herramientas, donde van a sumar, incorporar varias disciplinas para lograr un manejo de la plaga o de las enfermedades, digamos como que mantenerlas a raya, mantenerlas en un control adecuado, que no causen daños económicos en los cultivos. No se va a llegar a una erradicación completa de las plagas, porque es muy, muy difícil, pero sí mantenerlas a un nivel donde no nos causen daños al final, en lo que es la etapa de rendimientos, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, desde otra área, que es la mía de la fertilización, pues bueno, también nos lleva hacia lo que es la parte de conocer el manejo integrado. Y es muy importante, porque fíjate que el año pasado se celebró, la FAO estaba celebrando el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Y esto lo celebra porque es que hay estadísticas, hay números a nivel mundial que dicen que el 80% de nuestra alimentación es en base de algún alimento o de alguna comida que viene del campo de la producción de plantas, ¿verdad? De lo que es los cultivos. Y se estima que hay un 40% de pérdidas a nivel mundial, y eso va después en pérdidas que se traducen que tiene el agricultor. Entonces está llamado a hacerse manejos adecuados para evitar o disminuir estas pérdidas en campo, porque necesitamos alimentar una gran población que cada día va en aumento a nivel mundial y aquí en nuestro país, ¿no? Entonces debemos disminuir estas pérdidas que se producen en campo, pero debemos de hacerla de una manera cada día más sostenible, más consciente de esa agricultura amigable con el ambiente, de que cada día pues controlemos las plagas o las enfermedades, pero que no afectemos a nuestro ambiente también. Entonces el manejo de plagas pues contempla varias alternativas y muy llamado a lo que es la parte del uso de productos biológicos que son amigables con este ambiente, como les estoy diciendo. Entonces digamos que el agricultor o nosotros como técnicos llevarles esa información al agricultor, y el agricultor pueda decir si me voy a manejar mi cultivo de una forma integrada, para llevarle también a mi consumidor alimentos más sanos, ¿no? Y eso le da a ellos también un plus, porque vas a trabajar con cosechas más sanas y el consumidor, a lo mejor en nuestro país ahorita tiene un poder adquisitivo muy bajo, que le pueda dar ese adicional de pagarle un poco más, pero en el tiempo vamos a ir mejorando y el agricultor va a haber recompensado ese esfuerzo de ir adquiriendo o de ir implementando en su unidad de producción técnicas más avanzadas, ¿no? Entonces por ahí va un poquito lo que es ese manejo de plagas, Gilberto. Bien, conversamos con Yeglay Cruz Hernández. Ella es docente universitario de la Facultad de Agronomía de la UCLA, creo que todavía, ¿no? Y magíster en Ciencias del Suelo. Y además presidente de una empresa que se llama Agroinsumos Cruz. En el 2010, el gobierno expropió Agroisleña, que era la mamá del sector agricultor, pues porque era la empresa más grande que proveía de agroquímico, sí. Servicio técnico, implementos, maquinaria, asesoría, muy completo. Al crear una nueva empresa que no fue manejada, que no ha sido manejada con la eficiencia y con la honestidad que debía haber sido, lamentablemente los agricultores quedaron huérfanos. Y sí, desprovisto de unos excelentes productos, de una cantidad, un conglomerado de ingenieros y técnicos, de extensionistas que llevaban al campo pues soluciones, tanto en conocimientos como en apoyo con esos mismos productos. Y eso dio pie, en mi parecer, a la creación y a la formación de una serie de empresas pequeñas, medianas o grandes, como la tuya, para continuar con esa labor tan importante que necesita el campo venezolano. Desde tu punto de vista, ¿qué ha pasado con los agroquímicos y con el control de plagas y enfermedades, puede ser también de forma biológica, en Venezuela? Sí, Gilberto, sin duda lo que está diciendo es una realidad. La salida de Agroisleña fue un duro golpe para nuestra agricultura, porque todo ese suministro de insumos agrícolas de todo tipo, pues bueno, al no estar en el mercado, pues eso va a afectar mucho nuestra producción. Y sobre todo lo que estás diciendo, el acompañamiento técnico, si tenía un poder de digamos, en casi que todos los pueblos hay una tienda, o había una tienda, y ahí estaba un ingeniero agrónomo. al salir esto del mercado, pues también sale la asistencia técnica y es la que se requiere ahorita. Pero como toda crisis también genera alternativas y cambios. Okay. Exacto, y también no hay que negarlo. Eso ha dado oportunidades a una serie de empresas, a una serie de emprendimientos. Lara, aquí sin duda alguna nosotros somos un estado pionero en eso, porque tenemos varias empresas que fabrican aquí insumos biológicos, ¿verdad? Insumos bioestimulantes, productos orgánicos, humos de lombriz. Tenemos muy buenas experiencias con empresas hermanas, empresas aliadas, que tienen una alta producción de este tipo de insumos y con una gran calidad, y que están tratando de llevar todo esa cantidad de insumos de una forma adecuada a los agricultores, con una asistencia técnica. También tenemos fabricantes de productos químicos en el área de fertilizantes. Fíjate que aquí, mira, me quedo corta, yo creo que hay como 15 empresas fabricantes, y es un estado muy muy emprendedor en lo que eso se refiere. Y sin duda, pues, la salida de Agroismeña, pues, ha permitido eso no hay que negarlo, pues. Pero sí necesitamos aún más esa fuerza de asistencia técnica, porque somos empresas pequeñas que estamos en crecimiento, y a lo sumo nosotros, ahorita yo actualmente nosotros somos 3 personas en campo haciendo asistencia, y nos quedamos cortos, falta más, porque el agricultor requiere de ese acompañamiento técnico, de que le digan, mira, puedes hacer un análisis de suelo. Este año lo he visto con muy buenos ojos, tanto la UCLA como la UCB, creo que la Universidad de Oriente, también hacia el estado, la Universidad del Táchira, la Universidad de Luz, la Universidad del Zulia, están ofreciendo análisis del suelo, están ofreciendo sus servicios también en el área de identificación, lo que es la parte de fitopatología, el control de plagas y enfermedades. Están empezando a ofrecer sus servicios y nosotros debemos apoyarlo, porque ese es un servicio que anteriormente las universidades no cobraban por ello, pero ya ahorita no puede, porque no tienen un presupuesto adecuado. Exacto. Entonces cobran por su servicio y estamos de acuerdo con eso. Y debemos también nosotros apoyarlo, y que el agricultor sepa, tenga conocimiento que puede contar con el respaldo de estas instituciones para llevar su muestra, ya sea para un análisis de suelo, un análisis de agua, ver qué plaga tiene su cultivo, es idóneo. Pues fíjate que siempre me llegan, mire, necesito un análisis de suelo. Bueno, nosotros en la UCLA se lo podemos hacer, también hacia la Universidad de la UCB, que tengo bastante contacto con ellos, también están haciendo sus análisis. Eso es importante, la difusión de este tipo de información, Gilberto, para que nuestro agricultor sepa que a pesar de las situaciones tan tan complicadas que vivimos, pero sí hay algunas salidas, ¿no? Algunas alternativas, y creo que todos vamos en eso. El sector agrícola es una familia. Y todos estamos unidos y queremos salir adelante, ¿no? Entonces todos nos ayudamos en ese sentido. Entonces eso ha sido muy muy bueno, es decir, a pesar de la carencia de combustible, que no se puede negar, este año yo lo veo pues como un poquito más de motivación por parte del agricultor y también de la parte de los asesores técnicos en llevar, tratar de unirnos y llevar esta agricultura un poquito más adelante, pues avanzar en lo que queremos. Bien, conversamos con Yeclay Cruz de Agroinsumos Cruz con el tema de manejo integrado de plagas y enfermedades. La gente de AFAQIMA, que son la Asociación de Fabricantes de Químicos, y la misma Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos emitieron unos comunicados con respecto a que en el mercado han estado apareciendo muchos productos falsos o productos que dicen que son y no son, básicamente. ¿Cómo hace el productor para protegerse de esto? Una forma es estar informado, ¿verdad? Existen ahorita muchas redes sociales, está Instagram, estás tú también con la radio, diferentes radios que llevan este tipo de información. Y otra es dirigirse, en verdad, a las personas que distribuyen insumos y que tienen una trayectoria en el sector, en el mercado agrícola, ¿no? Es decir, lamentablemente, pues la situación también ha obligado a que en este remolino, en este huracán que tenemos en el país, pues lamentablemente hay personas que han bachaqueado insumos agrícolas, lo compran en una tienda agrícola y van y lo venden en la plaza, porque he visto esa situación, pues aquí en la zona de Quíbor, compran un producto en una tienda agrícola y van y se lo compran al agricultor. Entonces el agricultor también, es lo que te digo, debe tratar de informarse un poquito, hacer un esfuerzo y dirigirse a los distribuidores que están autorizados por las empresas que fabrican, por las empresas que formulan tanto fertilizantes como insecticidas, toda esta serie de productos químicos, dirigirse a ellos, o productos biológicos también, dirigirse a la persona que tiene esa autorización por parte del fabricante y que le dé una garantía de que el producto que está comprando sea original. Y lo otro es ver las características de los productos, estar muy pendiente de cómo viene el saco, si el saco ha sido, se ve si a veces lo abren, lo cambian por otras cosas. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de semilla, hay personas que compran una lata de semilla pensando que es semilla de patilla y es semilla de pepino, porque si tiene las mismas características, lo que hacen es cambiar la etiqueta externa. Y en el caso de los fertilizantes, muchas veces nosotros lo hacemos, pues llega un lote y tomamos una muestra y la mandamos al laboratorio para verificar. Y muchas veces, lamentablemente, pues no tienen lo que dice la etiqueta. Es decir, si debería ser un triple 15, por ejemplo, no llega a esa fórmula, o no es el formulado que debería venir. En cuanto a las características, es decir, un grano que no se destruya, que venga casi todo de la misma granulometría, que no pierda sus características. Entonces hay que estar muy pendiente, el agricultor debe estar muy pendiente con eso, y yo creo que más que todo dirigirse a las personas que están en el mercado, que tienen una trayectoria y que le pueden dar garantía de la calidad del producto que está comprando. Bien, conversamos con Yeglay Cruz de la empresa Agroinsumos Cruz con el tema que va a tocar precisamente, creo que mañana, ¿no? Es que te toca. Sí. Manejo integrado. Mañana estamos en la mañana. Ajá, de 10:50 a 11:10, tengo por aquí. Queríamos que entonces que nos hicieras un pequeño resumen ya para finalizar, nos quedan unos 6-7 minutos, del manejo integrado de plagas y enfermedades. Yeglay Cruz. Sí, es muy importante las plagas por diferentes factores que en nuestro ambiente, en el manejo de los cultivos, a veces el cambio climático también ha influido en eso, las actividades que nosotros hacemos también que no son muy adecuadas en el manejo de los cultivos, manejamos mucho el monocultivo también, sobre todo en la zona de Portuguesa, sabemos que siempre siembra maíz, es muy poco el que hace rotación. Por ejemplo, maíz, leguminosa, que es una rotación ideal. Ese tipo de situaciones lleva a que aumenten las plagas de una forma enorme. Entonces, ahí es donde debemos empezar a implementar prácticas como manejo integrado de las mismas, ¿no? Y es muy importante tres fases, que es decir, tener una prevención es muy importante. Todas las medidas preventivas son valiosas en este caso. Es decir, hacer una buena preparación de suelo, en el caso de hacer una buena desinfección del mismo, así sean áreas extensas, lo podemos realizar a través de productos biológicos que ya están muy disponibles en el mercado, ya sea, por ejemplo, el uso de un tricoderma, el uso de un bacillus subtilis, que nos va a ayudar a desinfectar el mismo. Y esas son medidas preventivas para disminuir la cantidad de patógenos que puedan estar ahí y después puedan causar enfermedades. De estar pendiente con un buen control de malezas. En las aplicaciones, por ejemplo, en el caso de insumos biológicos, se recomienda también que sea en los bordes de la siembra, porque a veces el agricultor solamente fumiga el cultivo, pero si no tiene limpio los bordes, si no fumiga alrededor, pues la plaga como que también se va a quedar ahí y al bajar la cantidad de producto que se fumigó, pues va a pasar otra vez para el cultivo, ¿no? Entonces, estar pendiente con ese tipo de medidas. Una buena prevención, medidas preventivas, es excelente. Y sobre todo algo que no va muy directo con el manejo de plagas, pero sí es importante el cultivo, es decir, una buena nutrición del cultivo, un buen manejo de la fertilización del suelo, un buen manejo de la nutrición, ya sea foliar, aplicación de productos. Ahorita estamos trabajando mucho con aminoácidos, vitaminas, activadores fisiológicos para mejorar esa eficiencia inmunológica del cultivo y que sea cada día más resistente también al ataque de plagas. Y todo lo que puedan incorporar en lo que es el uso de productos biológicos, pues ideales. Pues los caballitos de batalla, ahí sería en este caso los hongos entomopatógenos, como lo es la Bauderia, el Metarrhizium, las mismas bacterias, como en el caso de Bacillus thuringiensis, por ejemplo, ahorita para el ciclo de maíz, ese es ideal, pues. Y hacer las aplicaciones en los momentos adecuados, estar muy pendiente con eso, con las mezclas que hacemos. Lo que es la calidad del agua, que también a veces se nos olvida un poco, no consideramos la calidad del agua en cuanto a pH y conductividad eléctrica, y eso baja mucho la eficiencia de los productos, ya sea tanto biológicos como químicos. Entonces, tomar en cuenta esos detalles. Y ahorita, bueno, tenemos una serie de herramientas tecnológicas, una agricultura 4.0, que mañana también van a escuchar eso en el simposio. Sí, el tenemos uso pensado de hablar con Gabriel. Gabriel el uso Machado. De drones, eso son alternativas muy adecuadas ahorita. Facilita que el agricultor lleve registro de su cultivo. Muy importante. Yeglay Cruz, por favor, tus redes, teléfono, ¿cómo te consigue la gente para estas informaciones y esta asesoría que tú excelentemente brindas? Sí, estamos a la orden a través de mi número de teléfono, el 0412-676-0482, y nuestra cuenta en Instagram, @agroinsumoscruz.com. Cualquier duda que tengan, estamos completamente a la orden también. Bien, muchas gracias, Yeglay Cruz, de Agroinsumos Cruz, por participar y compartir con nosotros tus importantes conocimientos. Gracias, Yeglay, te escuchamos mañana entonces. Gracias. En el Simposio Internacional. Gracias, Gilberto. Gracias a ti.